Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues yo quiero contarles que la breve historia de las áreas comunitarias de Hualaco es un poco más reciente de lo que yo he podido escuchar aquí con ustedes. Y nosotros, pues, voy a contarles por qué está esa gráfica ahí. El 2004 fue la iniciativa de las comunidades en Hualaco. Estamos hablando un poco al norte de Hualaco y Guata. Guata es otro municipio de la parte norte de Olancho, donde estamos ahí en una primera asamblea. Antes, los dos años, pues, de inicio, 2004-2006, solamente fue de organización y trámites hasta el momento. Más adelante está la lámina. Muy bien. Esa estructura gráfica de ese mapa es donde están lo que corresponde las áreas comunitarias. Casi nadie distingue exactamente los nombres de cada una, pero sí se las voy a mencionar. Donde está Camalotal, La Ensenada. La Ensenada, esta es la del municipio de Guata. La Peña es en Hualaco, San Antonio y Camalotal. Y la parte del Aguacate, que es de la cual yo vengo. En octubre del 2006, solicitamos al Estado, todo ese trámite que pasó atrás llegó hasta ese fin de lograr el objetivo de 39.542 hectáreas. Fueron asignadas a 39 comunidades mediante contrato de manejo forestal, a 5 consejos de patronatos, a más de 5.000 habitantes, con 5 cooperativas agroforestales, 500 socios y socias entre ellas. Juntos hemos conformado la red de áreas comunitarias forestales de Hualaco y Guata, y con el fin de afiliados a la Federación de Productores Agroforestales de Honduras y a SICAFOC. Eso que está marcado ahí es todo el mapa del municipio de Hualaco. Dentro de ello está lo que corresponde cada una la delimitación. ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Bueno, ahí estamos en un sitio dentro del campo y donde estuvimos en ese momento donde estamos ahí, estamos haciendo una limpieza de lo que es la regeneración natural. Lastimosamente, antes no les había contado de que el 2004-2005 en Olancho hubo un ataque de plaga que fue muy destructiva. Miles y miles de hectáreas fueron consumidas por el gorgojo, y que de momento, pues, la regeneración natural en algunos lugares ha sido muy abundante, y en otras, pues, hemos hecho trabajos de plantaciones, de todo lo que es el complejo natural. ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Bueno, en el manejo del bosque, hemos logrado controlar los cortes ilegales, reducirlos a cero. Eso es dentro de lo que corresponde a las áreas comunitarias. Cada comunidad, pues, protege de los cortes ilegales, donde eso se daba antes, ahora, pues, ahí ya no se da. Seguido de eso, pues, menos de 1.5% de las áreas afectadas por incendios forestales, puesto antes todo el bosque, pues, prácticamente casi se quemaba, porque la misma pues los mismos comunitarios pues no teníamos conciencia de lo que de los beneficios del bosque. Entonces, de momento pues había alguien que pasaba por el bosque en tiempo seco y no le importaba, ponía fuego. Ahora todos somos vigilantes, cuidadores y protegedores del bosque. Más de 1.500 hectáreas con regeneración establecidas. Ahí era lo que explicaba. Y ahí la regeneración, pues son buenas en algunos lugares. Más de 200.000 plantas de pino producidas. O sea, esto para ponerla dentro del campo de las partes donde no hay regeneración natural. Y más de 500 hectáreas reforestadas. Planes operativos, auditados, finiquitados positivamente. Más de 100 kilómetros de ronda construidos cada año. Esto en el tiempo de sequía, pues de febrero hasta junio, mayo, junio, es un periodo largo. A veces en nuestras comunidades el verano es muy amplio y entonces ahí hay que estar al pie de la letra. Más de 200 hectáreas con quemas controladas y prescritas. Esto lo hacemos en conjunto con otras organizaciones. En el desarrollo comunitario, más de 400 sistemas de iluminación solar confidenciados. Esto con apoyo de la cooperación a través de la cooperación alemana y el aporte comunitario. Pues se ha logrado que las comunidades de tierra adentro, lo que estamos allá dentro del bosque, tener sistemas de luz solar. Dos proyectos de ampliación de red de la ENED en ejecución. Quiero contarles aquí que el día antes que yo me vine, uno de estos proyectos pues quedó alumbrado, que fue el de la comunidad de la cual yo vengo, una comunidad muy pequeña con una cantidad de 31 viviendas y muy distante de la parte donde está la línea principal de la ENED, más de 6 kilómetros, y que fue elaborado pues ya con fondos de las comunidades. Todos los sistemas de conducción de agua rehabilitados, o sea, estas comunidades pues gozamos de algunos de los beneficios del agua. Centros comunales, iglesias y construidas. Más de 60 kilómetros de caminos rehabilitados. En estos lugares, bueno, aquí Alberto y Victoria, que son de la zona y que tienen el acceso de poder visitarnos hasta allá, han podido conocer y llegar hasta la parte casi norte de, que Gualaco es muy amplio y llega hasta la parte casi norte de Honduras, y se han podido rehabilitar varios tramos de camino hasta unas comunidades que donde nunca por años y por años ha podido llegar un camino. Se ha podido también elaborar los baños y letrinas lavables, pilas construidas. Más de 7.000 empleos generados y más del 60% jóvenes y mujeres. Con el apoyo del ICF y la cooperación alemana tenemos este título especial de propiedad a favor del Estado de Honduras. Aquí quiero decirles que es que la tenencia de la tierra en Honduras, en Olancho, pues es bien complicado, porque ha habido mucho título supletorio en lo que estaba también dentro de las áreas comunitarias. existían esos títulos supletorios y que el Estado ha ido regulando todo esto, pero en esta dice que él nos otorgó por la directora del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF, el acuerdo especial número ICF-004-2008, conforme a los artículos 56, 60 y 61 del decreto legislativo número 98-2007, Comayagüela MDC, 19 de diciembre del año 2000. Para lograr este objetivo, nosotros, bueno, quiero contarles un poco aquí, el 2007, a inicios del 2007, nosotros tuvimos que pues lanzarlos y protestar allá en el municipio de San Francisco de La Paz y poder lograr que fuera este acuerdo para beneficio de las áreas comunitarias. El título de área de la área comunitaria La Peña, Camalotal, San Antonio, El Aguacate y La Ensenada. Estas son las cinco áreas comunitarias que se les entregó. En el proceso a anulación de títulos privados emitidos irregularmente, esto era lo que antes les contaba, que los títulos estaban dentro de lo que era, ya eso fue saneado por parte del Estado en lo que corresponde a las áreas comunitarias. Todavía al Estado de Honduras le falta en algunos otros lados que elaborar esos trámites. Cuatro consejos consultivos comunitarios forestales, de las cuales está ahí las comunidades de La Peña, El Aguacate, San Antonio y Camalotal. Socialización de la nueva ley forestal, dos talleres municipales y cinco comunitarios. Ahí está esta gráfica donde dice la estrategia de ejecución del plan comunitario de gestión territorial que fue elaborado ahora este año 2008. Y tenemos la red hondureña de áreas comunitarias forestales de Hualaco y Guata, red ACOFOC. Si bien miran ahí los consejos de patronatos en San Antonio, consejos de patronatos intercomunales en San Antonio, consejo de patronato intercomunal en la Ensenada, área comunitaria, área verde, consejo de patronatos intercomunales La Peña, cooperativa Flores Nuevas, consejo de patronatos intercomunales El Aguacate, cooperativa El Paisaje, y consejo de patronatos intercomunales cooperativa agroforestal área verde de Camalotal. Y bueno, esta también está casi con la misma estrategia de ejecución del plan, el plan de gestión territorial en la Ensenada. Está casi con la misma identificación y lo mismo que en Camalotal, El Aguacate, Talquesate, San Antonio y La Peña. Luego, las áreas comunitarias, pues tenemos un técnico forestal y equipo administrativo. La red de áreas comunitarias forestales de Hualaco y Guata, red ACOFOC, estamos afiliados a, ya esto estaba atrás, FEPROA, ACICAFOC, con quien trabajamos en las instituciones del gobierno, ICF, Municipalidad, CERNA, RP, sector privado, es SNACIFOR. Luego tenemos acá nuestros aliados que es PRORENA, MIE y TNC. Bueno, Ahí esta parte de esta foto donde teníamos un vivero y esto luego fue trasladado a territorio de campo. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de haber presentado.